Abriendo esta soleada y calurosa mañana de verano en la sintonía de la radio de la Sierra de Cádiz, son las 11 y 18. Entramos en materia con los diferentes protagonistas del día. Como es habitual cada lunes, vamos a empezar con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Vamos con la Escuela de Salud Especialista ya, esa sección que prepara con cariño, rigurosidad y, por supuesto, muchísimo valor informativo y científico, el doctor cada mañana de lunes para nosotros. En el día de hoy, como siempre, va a comentar una noticia sanitaria de actualidad, también desarrollará un tema y, por supuesto, terminará con el consultorio. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Estupendamente en este comienzo del mes de julio y el comienzo de vacaciones para muchos. Bueno, así, Antonio, que esperemos que disfruten. Sí, a mí me gustaría preguntarte, nunca está de más que se den algunos consejos. Vamos a empezar por ahí, aunque no es un tema que tenemos preparado, es una pregunta que te hago yo, o si prefieres lo dejamos para el consultorio, porque te pregunto acerca de la ola de calor. Se prevé una ola de calor para mediados de esta semana, que va a durar incluso hasta finales de la próxima, con temperaturas por encima de 39, 40 grados. Siempre es bueno, ¿no?, hacer una serie de recomendaciones para tener en cuenta. Por eso te digo, ¿la sabemos al principio ahora, antes de empezar con la noticia, o al final en el consultorio? Bueno, yo hoy tenía preparado una sesión que tenía que ver con el verano, que son las lesiones en los labios. Ah, pues también. Pero de todas maneras, si tú quieres, en la sesión de eso, hablamos de la hora de calor también. Así pues que, perfecto. Hablamos de la noticia y seguidamente hablamos pues de la hora de calor, por lo menos lo más básico, las precauciones que hay que tener. Por supuesto, me parece muy interesante porque, como digo, eso que preveían los meteorólogos de Francia para esta zona del continente, de momento al menos no se está produciendo. Se prevía un verano con temperaturas muy bajitas, con noches frías, incluso con lluvias de por medio. De momento no, no se está produciendo, como digo, no sabemos el mes de agosto o septiembre cómo van a ser, pero lo que tenemos ahí a la vuelta de la esquina es una ola de calor, insisto, según se aprecian las previsiones, por encima incluso de 40 grados para viernes y sábado, que se dice pronto, ¿eh, Antonio? Más de 40 grados. Sí, sí, sí, hay que estar prevenido porque, aunque no es una situación muy frecuente, pero que cada año se lleva a algunas víctimas, ¿eh? Siempre en todos los veranos hay algún periodo con ola de calor y siempre escuchamos los medios de comunicación como suele dar algunas víctimas y hay que tener ciertas precauciones que ahora después comentaremos. Pues muy bien, vamos a empezar con la noticia sanitaria del día, la actualidad. Los ácidos grasos presentes en el pescado vinculados a un menor riesgo de cáncer de mama. Pues sí, esta noticia salió hace un par de días a través de Europa Press y en la cual se hace eco como en una investigación de publicada en el British Medical Journal aparece como las personas que consumen sobre todo mujeres, que es donde más frecuente, por supuesto, las personas que consumen pescado azul, como el salmón, el atún o las sardinas, tienen un menor riesgo de padecer cáncer de mama. Esto es muy interesante porque, precisamente, como todos recordarán, el pescado, y sobre todo el pescado azul, es una de las recomendaciones que se dan para una dieta sana, especialmente uno de los componentes de la dieta mediterránea que tanto hemos hablado y que, ya digo, a través de estudios de precisamente de personas o de investigadores que no son del ámbito mediterráneo, corrobora algo que durante miles de años pues nuestra cultura pues ha tenido como uno de los factores más importantes de mantenimiento de la salud, como es la dieta mediterránea, en la cual recordamos que los principales componentes son los cereales, es decir, derivados del trigo, del arroz y todos aquellos vegetales que tienen espiguitas, también las legumbres, habichuelas, lentejas, garbanzos, después los pescados, especialmente el pescado azul, como ya hemos dicho, porque tiene muchas vitaminas y además muy rico en ácidos grasos, omega 3, que también previenen contra la arteriosclerosis, es decir, contra el depósito de grasa dentro de los vasos sanguíneos, y también en este caso hemos visto protegen sobre el cáncer de mama. Y también la dieta mediterránea, recordemos que tiene un papel muy importante la fruta y los vegetales, es decir, las verduras, que en nuestra dieta mediterránea, ahora precisamente en verano, con los gazpachos y con las ensaladas, puede ser una fuente riquísima de vitaminas y de minerales para, entre otras cosas, para prevenir también la ola de calor que antes comentábamos. Claro. Antonio, por cierto, una pregunta te iba a hacer. Bueno, en principio hay que recordar, para la gente que esté tomando nota, lo acabas de comentar, según esta noticia, tomar pescado en abundancia, bueno, en relativa abundancia, tampoco es que todos los días haya que comer pescado, puede ayudar. Una o dos veces en semana, Pablo, una o dos veces en semana. Esa sería la regularidad aconsejada, ¿no? Sí, un par de veces en semana pescado azul, sardina mismo, así que lo tenemos y tan ricas están, y ahora en esta época del verano apetece tanto, o salmón, como ya hemos dicho, en fin, cualquier pescado azul. Perfecto, pues eso ayuda a reducir el cáncer de mama. Pues sí, esa es la noticia y ya digo, es una noticia bastante interesante porque corrobora las bondades que hemos dicho de lo que tenemos en nuestro ambiente, ¿no? A nuestras manos. Así que es un factor más para aprovechar y, en fin, y la dieta que tenemos mediterránea tan rica y tan asequible. Antonio, por cierto, en cuanto a la dieta mediterránea, la tenemos, como tú dices, aquí, es autóctona de aquí de esta zona. Es relativamente barata porque, en fin, la mayoría de los componentes, o yo diría que todos, se pueden conseguir a un precio módico. ¿Por qué entonces tienen tantísimo éxito, sobre todo entre la gente joven, las comidas rápidas, ¿no? Estas cadenas de comida rápida y demás. No sé, yo algunas veces llego a pensar si tiene algún componente adictivo las comidas, ¿no? Hombre, claro que lo tiene. Bueno, adictivo entre comillas. Es decir, lo que las grandes multinacionales que elaboran las comidas rápidas, porque normalmente las comidas rápidas, aunque se elaboren en España, pero están copiadas o vienen ya por lo menos con las patentes muchas veces de las grandes multinacionales, le dan unos sabores y además un aspecto que entran por los ojos. Sabemos que la comida, uno de los grandes éxitos de la comida es la presentación y también los sabores, y entonces está muy estudiado. Esto no lo hacen por capricho, sino que ellos estudian, las grandes multinacionales estudian a fondo cuáles son los aspectos de las comidas, cuáles son los sabores que más atraen, que más enganchan, y sobre todo la rapidez, la prontitud y el marketing. Es decir, que muchas veces pues son restaurantes o salas donde se come, estas multinacionales donde se come comida rápida, que tienen unos precios muy muy baratos y además tienen una serie de componentes muy agradables, la música, la disposición, tan sitio céntrico, es decir, que está todo muy estudiado para que enganchen, ¿no? Enganche. La comida mediterránea es más artesanal, hay que picar la ensalada, los tomates, los pepinos, los pimientos, hay que elaborarlo, hacer un puchero de, en fin, un guiso de garbanzo o algo, requiere su cocción, su tinglado, y entonces pues hoy día con las bullas, con las prisas y eso, es mucho más fácil coger un congelado o ir a un sitio de esto donde ponen comida rápida, con unos sabores, ya digo, bastante apetitosos, porque está muy estudiado, y yo creo que es el éxito que tienen estas comidas, porque después, donde esté un buen puchero, donde esté un buen potaje, o donde esté un buen gazpacho, en mi opinión, que se quite todo lo demás. Lo que pasa, digo, hoy con las prisas y con la propaganda, con el gran marketing que hacen, pues la comida mediterránea cuesta más trabajo aplicarla. Evidentemente. Entonces tú, como médico, como facultativo, como profesional, ¿no crees que esa comida tenga algún componente adictivo? No ya solo, como acabas de comentar, desde el punto de vista del marketing, de la presentación. Yo me refiero a algo químico. No creo, es decir, porque yo, en fin, hay que pensar siempre bien. No creo que la autoridad sanitaria española permitan que algo que han permitido con el tabaco. Al tabaco sí se le echan sustancias adictivas y está autorizado en España. Es decir, que es algo que, bueno, en España hay muchos países y sabemos que tienen componente adictivo, que está perfectamente demostrado. En fin, no, esperemos que eso no ocurra con la comida y que, en fin, que no es tan sana. Es decir, no tiene la comida, muchas veces la comida está rápida, tiene una serie de aceites, de grasas y de componentes que no son tan sanos como los que tienen la comida mediterránea, pero en fin, por lo menos esperemos que no sean, que no les sean adictivos y lo desconozcamos y que un día nos deben una sorpresa. Esperemos que no. Hay tantas sorpresas, ¿verdad?, que se espera o que no se espera uno y se las lleva en este tipo de cuestiones. Bueno, vamos a pasar, si te parece, Antonio, si no tienes nada más que añadir, ningún anexo acerca del pescado, bueno, recordarlo otra vez. No va el tiempo también. Claro, por eso digo, exactamente. Sí. Vamos con las lesiones de los labios. Sí, bueno, y de la ola de calor que me has comentado. Si te parece, pues, como las lesiones de los labios están derivadas también, porque lo he sacado hoy precisamente por la protección que hay que tener en verano, vamos a hablar del calor y después las consecuencias de los labios. Pues muy bien. Bueno, la ola de calor, recordemos que la tocamos hace ya algún tiempo y se define como un aumento de la mortalidad como consecuencia de una sucesión de temperaturas altas durante dos o más días seguidos. Es decir, que para que se atribuya o para que siga que hay una ola de calor, tiene que haber al menos dos días o más seguidos. las temperaturas máximas donde se observa esta máxima mortalidad o este aumento de mortalidad varía de una localidad a otra. Por ejemplo, en Madrid suele ser, se considera que con 36 grados y medio durante dos o más días seguidos ya hay un aumento de la mortalidad. Luego ya se considera ola de calor. En Sevilla, por ejemplo, son 41 grados. En 41 grados durante dos o más días seguidos, eso comporta seguro, una por las estadísticas, un aumento de la mortalidad. Luego también es ola de calor. Pero en Barcelona, por ejemplo, donde la humedad es diferente, hay mayor humedad, con menos temperatura, ya hay ola de calor. Por ejemplo, en Barcelona se considera 30 grados, 30 grados y medio, durante dos o más días seguidos, para que haya un aumento de mortalidad y, por tanto, ola de calor. Y en esto de la ola de calor, recordemos que hay personas que tienen más riesgo de sufrir sus consecuencias, como son las personas mayores de 65 años, especialmente si viven solas o con poco apoyo sociofamiliar, es decir, que no tienen quien esté con ellos para ver cómo se encuentran, y también las personas que están enfermas o en una situación económica desfavorecida. Eso es importante en las personas mayores de 65 años que tienen estos factores de riesgo. Pero es que también en el otro extremo de la vida, en los lactantes y en los niños menores de 5 años, son muy sensibles al calor porque su mecanismo de defensa para perder calor todavía no están completamente desarrollados. Es decir, personas mayores de 65 años y los lactantes y los menores de 5 años son las personas que están más expuestas. Lo que hay que recordar es que en estos casos que hay síntomas muy claros donde dice que el calor está afectando, como son el tener sed, los calambres musculares, las personas que están aturdidas o muy irritables, si aparecen vómitos o cansancio, una gran debilidad, o pierden sueño, pues estos síntomas pues ya pueden, no hacen sospechar que esa persona está sufriendo los efectos del calor. Es decir, que hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo con la insolación, con el golpe de calor o insolación, que es lo mismo. Que es un cuadro muy grave, la insolación. Siempre hemos escuchado, niño, que te va a dar una insolación. Porque es que realmente es un cuadro muy grave y es más muy característico. Dice, bueno, ¿y cómo sé yo si yo me estoy sufriendo una insolación, o mi hijo, o mi padre, o mi hermano, o alguien que yo veo? ¿Cuáles son los síntomas que nos hacen sospechar este cuadro tan grave? Pues es un cuadro que se debe a que nuestro cuerpo no puede controlar la temperatura. Y porque sabemos que cuando sube el calor, pues sudamos, y entonces al sudar, pues perdemos calor y mantenemos la temperatura por debajo de 37 grados, que es lo normal. Pero cuando hay personas que, ya digo, sea por la edad, sea porque están tomando medicamentos, o sea porque tienen alguna enfermedad, que hace que tu cuerpo no funcione bien, pues no sudan, no pierden calor, y entonces la temperatura va subiendo poco a poco. Como no pierden, va subiendo, y entonces llega hasta 39 grados y medio, 40 grados en 10 minutos, en 10 minutos, un cuarto de hora. Eso es como una hora, es como una cacerola que la has puesto al fuego, lo has puesto a la máxima la temperatura. Empieza, y perdona Antonio, ¿los síntomas son exactamente los mismos que cuando se tiene fiebre provocado por un virus o por una infección? No. No son los mismos, ¿no? No se nota igual. No, ahora voy a decir cómo se diferencia. Ah, perfecto. Es decir, primero, una persona que más o menos estaba a una temperatura normal, en 10 minutos o en un cuarto de hora, sube la temperatura a 40 grados. Y además, con esta temperatura tan alta, y como no le baja, pues pueden afectar su sistema nervioso, sus órganos, corazón, los riñones y demás. Pero es una característica fundamental, que la piel está seca, no suda, no se produce sudor. La piel está seca, caliente y muy roja. Cuando una persona tiene fiebre, también suda para perder calor, es un mecanismo normal. Digo, fiebre por un virus, por una bacteria. Si una persona que tiene una infección por una bacteria, por un virus, no sudara, no perdiera el calor, eso sería también parecido a un golpe de calor o un fallo en la regulación térmica, la regulación de calor. Eso es muy grave. Muy grave, que se pueden morir, que se mueren de hecho, o puede quedar con lesiones neurológicas para toda la vida. Entonces, se manifiesta por mucha temperatura y piel seca, caliente y roja. Eso es lo típico. Aparece, por supuesto, dolores de cabeza, mareo, náusea, calambres. Empieza a delirar, a ver cosas raras, a ver, estoy viendo no sé qué, no sé cuánto, delirios. puede llegar a tener convulsiones, se cae al suelo, empieza a convulsionar, pierde la conciencia y entra en coma. Esto es un cuadro. Hay que llamar inmediatamente al servicio de emergencias, al teléfono 112, 112, 112. Dice uno, bueno, ¿y qué hago yo mientras llega los socorros? Una persona que le toco está ardiendo, que está seco, que está delirando, convulsionando, caído al suelo, que sospecha y además que está puesto al sol, está en la playa, o una persona que ha estado haciendo una travesía por el campo, o trabajando en el campo, o trabajando en la construcción. En fin, algo que tú sospechas de que con esta temperatura, la piel seca y convulsionando, o que ha perdido conocimiento, o que ve cosas raras, tiene que llamar rápidamente a que acuda. Mientras tanto, ¿qué hago? Pues hay que acostar a la víctima en un lugar fresco para que pierda calor, porque si nosotros tenemos 40 grados y el lugar fresco está a 32 o a 30, es decir, aunque hace calor, pero es menos temperatura, pues lógicamente se pierde calor. Una cosa caliente al lado de una fría pierde calor. Y ver el estado de conciencia, si está en coma. Si vemos que no respira, hay que hacer la reanimación cardiopulmonar. Para ello, siempre hemos recomendado, esto, en fin, es fácil decirlo, pero dice, bueno, pero ¿y esto cómo se hace? Siempre hemos recomendado, y lo volvemos a hacer hoy, que cuando se enteren que la Cruz Roja o el centro de salud o una escuela de salud, cualquier cosa, organiza un taller de reanimación cardiopulmonar, que se apunten, porque es algo de hacer muy fácil, muy fácil de hacer, pero como todas las cosas fáciles, hay que saberlas. Entonces, yo lo puedo explicar aquí en la radio, o darte un libro, o decirte que vaya a una página de internet, pero esas cosas hay que hacerlas. Y es muy fácil de hacer, y no se requiere tiempo en aprenderlo, así que desde ya aconsejo de nuevo que cada vez que haya un taller de reanimación cardiopulmonar, se apunten. Y después, además ya digo, de acostar a la víctima en un lugar fresco, realizar la respiración artificial si no respira, hay que procurar bajarle la temperatura como sea, mientras llega el 061 o los servicios de emergencia, el teléfono 112. ¿Cómo se le baja la temperatura a una persona, ya digo, con fiebre, con virus, con bacteria o golpe de calor, que tiene 39 grados y medio o 40 grados? Pues simplemente enfriarla con aire, abanicarla con un ventilador y con agua fría. El agua fría debe ser mediante una ducha o mojando la ropa, ropa mojada, porque la ropa mojada hace que la temperatura baje 240 veces más rápida que si usted tiene la ropa seca. Es decir, que si yo una persona con la ropa seca la pongo con un ventilador delante, pierde temperatura como es lógico, pero siempre mucho menor que si le hemos mojado la ropa y gozándole agua encima de la ropa. Y con eso le bajamos la temperatura. Es una cosa de emergencia mientras llega la ambulancia. Es decir, de esto podemos seguir hablando, los zarpullidos por el calor, que no tiene importancia, pero yo creo que con esto pues sí. Hay una idea básica sobre todo sobre el golpe de calor o insolación, es lo mismo. Bueno, ya sabemos cómo identificar un golpe de calor. Una insolación. Y 40 grados. Exactamente. Además, no recuerdo en este momento, Antonio, se lo has comentado en el día de hoy, la semana pasada, si hablas lo del pellizquito en la parte superior de la mano, ¿no? Sí, pero eso es para la deshidratación. Deshidratación, ¿no? Es decir, cuando yo una persona lleva, por claro, eso no es el golpe de calor, en un golpe de calor no da tiempo a que se deshidraten. Entonces, las personas mayores que viven solas, que no tienen que le den una vueltecilla de vez en cuando, o los niños pequeñitos, sobre todo los lactantes, que no hablan, y que sudan mucho, que beben poco, y pierden mucha agua con la respiración y con el sudor, pues para saber exactamente si está deshidratado, una de las técnicas o de las pruebas es el signo del pliegue, que se llama, que consiste con un pliegue, es decir, coger un pellizquito en el dorso de la mano, es decir, la parte que está opuesta a la palma, tenemos la palma de la mano por la parte de atrás, o en la barriga, en el vientre, con los dedos, con el dedo gordo y el índice, cogemos un pellizquito, apretamos durante 5 segundos y soltamos. Si el pliegue, si el pellizquito deja la piel arrugada, significa que esa persona o ese niño está falto de líquido, está deshidratado, de hecho hay que acudir al médico. Así que no es que, y además normalmente suelen tener también sed, pero hay veces que ya digo que son niños pequeños, que o a lo mejor están tan mal ya que ni siquiera, porque las personas mayores muchas veces pierden el reflejo de la sed, es decir, están deshidratados como pierden tantas facultades, una de ellas que pierden puede ser la sed. Y entonces, pero este signo es muy significativo, que cuando se aprieta con los dos dedos, el pliegue se mantiene. Pues muy bien, Antonio, yo creo que con esto perfectamente podemos dar por cerrado el tema, ¿no? Sí, yo, bueno, Hay mucho que hablar, pero es mucho más amplio, que, porque claro, esta cosa de las fases básicas, claro. Lo que realmente nos interesaba hoy, que era más o menos hacer un pequeño recuerdo de, de esto, pues, en fin, yo creo que los oyentes pues tendrán una idea aproximada de lo que es un golpe de calor. Pues perfecto. Antonio, el consultorio. Hoy vas a hablar de un tema completamente diferente al golpe de calor. No tiene nada que ver ni con el consumo de pescado. Vas a hablar de... No hablo de los labios. No hemos hablado de los labios, es verdad, cierto. Has dado las consideraciones oportunas, cierto. Sí, no, cierto. Esto ha sido algo que me preguntaste al principio. Perdona, sí que es verdad. Perdona, Antonio, me he despistado yo un poco. Sí, pues, es verdad. Pues venga, vamos con las lesiones de los labios. Sí. Estaba yo mirando más el reloj que otra cosa. Sí, sí, tú me avisas. Sí, sí, no te preocupes, no te preocupes. Sí, tú me avisas, Porque no, el tema que vamos a tratar después en las preguntas, en un minuto se contesta, porque perfecto, es muy sencillo. Tú me dices cuándo hay que cortar. Venga. Bueno, los labios, puedes recordar que los labios es un sitio donde hay muchas agresiones, debido a que nuestros labios no producen grasa, la piel de los labios no produce grasa, no produce sudor, nuestros labios no sudan, no tienen melanina, es decir, el color moreno que fabrica nuestra piel cuando está en contacto con los rayos solares, que es un factor de protección, pero los labios no se ponen morenos, ni tienen queratina. Queratina es una sustancia dura que fabrica también nuestra piel, que por ejemplo los callos, cuando rozamos mucho nuestras manos con una zoleta o trabajando en algún trabajo manual, nos salen callos, que son durezas que protegen la piel, pues los labios no hay callos. Es decir, y sin embargo los labios están muy expuestos al sol, al aire, a la sequedad ambiental, al frío, al viento, al tabaco, y entonces pues sufren los labios muchas agresiones, que una de ellas, por ejemplo, son las grietas. Las grietas, que también se llaman rágabe, el nombre médico es rágabe o grieta de los labios, que se debe a estos factores agresivos que hemos comentado, como son los rayos solares, el frío, el viento, el tabaco, muchas veces falta de una vitamina. ¿Y cómo tratar las grietas de los labios? Pues un importante es una correcta hidratación, beber abundante agua, tomar vitaminas mediante frutas y verduras, y después algún remedio casero, como por ejemplo quitar los trocitos de piel que se han desprendido de los labios mediante un cepillo de dientes, no quitarla tirando con los dedos, no pegar tirones con los dedos, sino con un cepillo dental limpio y seco, se cepilla suave, de forma suave, se quita toda la piel que se ha desprendido y después se aplica aceite de oliva. Por la tarde se pone otra vez aceite de oliva y por la noche una crema hidratante. Entonces, para las grietas de los labios, quitar la piel que está medio caída mediante un cepillo de dientes suave y después aplicar aceite de oliva por la mañana, por la tarde y por la noche crema hidratante. Para prevenirla, pues ya sabemos, evitar las causas, especialmente el tabaco, y ahora que estamos en verano, pues crema de protección solar, tanto cuando se va a la piscina o al campo o a la playa, crema de protección solar en los labios. Otra cosa que es frecuente en los labios, las boqueras. El nombre médico es keilitis angular, pero en fin, el nombre común es boqueras, que son grietas e inflamación en las esquinas de los labios. Donde un labio superior se une con el inferior, en la esquina de la boca, pues aparecen grietas, debido, como hemos dicho, a los factores irritantes, como son el frío en invierno. En los ancianos es frecuente las boqueras, porque muchos de ellos han perdido los dientes y entonces los labios estamos juntos. Y entonces esa humedad que hay en las esquinas pues provocan grietas. También algunos medicamentos lo provocan, o infecciones por hongos, falta de algunas vitaminas, como por ejemplo el hierro. También algunos cosméticos, barras de labios. En algunas personas, por ejemplo, algunos alimentos provocan boqueras, como los higos frescos, algunas especies. Y después también hay algunas enfermedades que lo provocan, como son los diabéticos, los alcohólicos, la enfermedad celíaca, y algunas infecciones, como por ejemplo los hongos, el hongo cándida frecuente. Los síntomas son fáciles de reconocer, los síntomas de la boquera, como son el dolor al abrir la boca, a veces hay líquido amarillo que es suero y que deja una costra, en la esquina de la boca, y a veces puede aparecer pus y hay infección. El tratamiento de la boquera es actuar sobre las posibles causas, sobre los irritantes, y los higos son los que nos dan la foquera, pues no comer higos, por ejemplo. es importante en el tratamiento no humedecer los labios. Dice, mira, con la lengua humedecer la foquera, eso no es bueno. No es bueno, pues lo que hace es aumentar la humedad y alarga el trastorno. Si vemos que es debido a que tenemos hongos o que hay pus, hay que tomar antibióticos o unas cremas con hongos. Eso ya no la manda el médico, es una consulta rápida y rápidamente se quita. Lo más importante, ya digo, es evitar la humedad en la esquina de los labios, evitar la infección, si es que lo hubiera, y cuando hay ambiente frío, utilizar cremas protectoras de labios. En todas las farmacias va uno y dice, mira, una crema protectora de labios, y entonces pues previene las foqueras. Y para terminar, bueno, podemos hablar también de los herpes, que como todos sabemos son infección por un virus, y que aparece como unas ampollitas en los labios, juntas, con líquido amarillo, y que pueden doler, con una zona roja, que normalmente desaparecen en 10 o 14 días, en una semana o dos desaparecen estos virus. A veces no. Entonces hay unas cremas que para este tratamiento, como hay una cosa que se llama antivirales, que tiene unas cremas que atacan estos virus, que son el aciclovir, que todos conocen, y que pues, en cuanto aparezcan las primeras lesiones, muchas veces aparecen con las reglas, con la menstruación, porque van a las defensas, pues se aplican la crema y favorece. Esto se puede extender, se puede extender y llegar a afectar a la cara o a los ojos, y entonces se debe acudir al médico, ya no es una infección tan banal, tan leve. Cuando se tenga el herpes, no utilizar los bazos, ni la cuchilla de afeitar, ni las toallas por otra persona. Debe ser individualizado. Y hacer posible usar toallas desechables o lavar con agua muy caliente después de cada uso los objetos que hayamos tocado. Porque, ya digo, es un virus y se puede contagiar. Y por último, el cáncer de labio. Vamos a hablar de cáncer de labio, que, como sabemos, es muy frecuente en las personas que están expuestas al sol, los marinos, los campesinos, y que deben tener su protección adecuada, y sabemos que la usan, sombrero de ala ancha para que no le dé el sol en los labios. Otro agente de causante del cáncer de labios es el tabaco y el abuso del alcohol, sobre todo el tabaco. Se manifiesta por una ulcerita que aparece en los labios, que en 3 semanas no ha curado. Toda ulcerita en un labio, que en 2 o 3 semanas, en 3 semanas no ha curado, hay que acudir al médico, por si acaso, para que haga un estudio. A veces duele y otras no duele, a veces indoloro, y es más frecuente en el labio inferior. Hay veces que no aparece como una úlcera, sino como una dureza, aparece como una dureza en el labio. Igual, si en 3 semanas no se ha quitado, hay que acudir al médico. El médico pues lo estudia, y si hace falta pues saca una pequeña muestra y la analiza. El tratamiento, si en el caso de que sea cáncer, el tratamiento varía según lo avanzado que esté. Puede ser con radiaciones, con medicamentos o mediante la cirugía, se extirpa. Y la prevención está en no fumar, en evitar la exposición crónica al sol, es decir, mucho tiempo al sol, en ciertas profesiones o gente que toma el sol, utiliza sombrero de ala ancha, cremas protectoras y no abusar del alcohol. Pues muy bien, ahora sí que hemos terminado con el tema. Y vamos con el consultorio. En el día de hoy, como ya anticipaba yo en la introducción, vamos a hablar acerca, o nos vas a hablar acerca de la eyaculación retrógrada o retardada, ¿no? Que imagino, por lógica, obviamente, que es la contraria a la precoz, claro. Pues no, no es eso. No es eso. Aquí no se puede aplicar el sentido común, no la lógica. Bueno, es que retrógrada no significa lo mismo que retardada. Ay, amigo. Pues cuéntame, cuéntame. Tenemos la eyaculación precoz, como todos sabemos, ¿sí? Es la eyaculación rápida. Es decir, nuevamente antes de 10 minutos, una vez efectuada la penetración. Y entonces, pues, esto es un trastorno pues, que, en fin, que afecta no solamente al varón, también afecta a la pareja. Y es un trastorno, ya digo, por una eyaculación muy rápida. Después está la eyaculación retardada, que es lo contrario. Después de media hora todavía no ha eyaculado. Después de esa media hora con relaciones sexuales no ha eyaculado. No porque utilice ninguna técnica especial, sino simplemente porque, en fin, que no eyacula. Es decir, que no eyacula. Y entonces, pues un trastorno. Y la retrógrada es que la eyaculación, en vez de producirse como es normalmente a través del orificio uretral hacia el exterior, sale como el líquido prostático el semen, sale el líquido prostático junto al espermatozoide, que es el semen, en vez de salir por la uretra, se mete ese líquido, retrocede y se mete en la vejiga. Es decir, que la persona que tiene eyaculación retrógrada no eyacula, tiene, él nota que ha eyaculado, pero después no ha salido nada. Y dice, bueno, ¿esto cómo es? Y yo he notado que el líquido sale. Sin embargo, no sale. Y es que se ha metido en la vejiga de la orina. Es retrógrada, hacia atrás. En vez de una eyaculación hacia adelante, hacia el exterior, es hacia atrás. Nota que eyacula, pero que después no sale nada. Bueno, ¿y esto qué es? Hombre, normalmente esto no es frecuente, pero que, en fin, que se da en personas que tienen este trastorno, sobre todo por haciendo algunos medicamentos, en algunas enfermedades, como en la diabetes, es frecuente, o personas que se han operado de la próstata, tienen este trastorno. Y decimos, y bueno, ¿y por qué se produce este trastorno? Pues por lo siguiente, la vejiga de la orina se continúa con un tubito, que es la uretra, por donde la vejiga expulsa la orina hacia el exterior. Pues justo donde la vejiga de la orina comienza con la uretra hay un músculo que se llama un esfínter, que los esfínteres son músculos que cierran los conductos, por ejemplo, en la boca, los esfínteres de la boca están los labios, y entonces cuando cerramos los labios, un músculo circular, pues cerramos la boca y ahí no entra ni sale nada. Abrimos la boca y el esfínter este se relaja, estos músculos se relajan. Pues en la vejiga de la orina pasa lo mismo. El músculo se contrae y entonces cierra el tubo de la orina, cierra la uretra a la salida desde la vejiga. ¿Qué ocurre? Que en la eyaculación normal, cuando se va a eyacular, el músculo que está a la entrada de la vejiga, pues se cierra, de tal manera que el eyaculado no puede entrar en la vejiga. Ya digo, esto es lo normal. Entonces no le queda más remedio que salir por la uretra hacia afuera, en la eyaculación normal. ¿Qué ocurre en personas que tienen algunas enfermedades como la diabetes, o que se han operado de próstata, o que están tomando algunos medicamentos, que este músculo que está a la salida de la vejiga de la orina y se conecta con la uretra, está relajado? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se contrae la vesícula seminal, el semen no encuentra obstáculo ninguno para penetrar en la vejiga, porque el músculo está abierto. Y entonces, en vez de salir por la uretra, que le cuesta más trabajo, le es más fácil entrar en la vejiga. Entonces esta persona eyacula, pero eyacula dentro de la vejiga de la orina. No sé si me he explicado perfectamente. Pues dice, bueno, y de todas maneras, ¿esto cómo se diagnostica? ¿Cómo sé yo que tengo este problema? Que a ver si es que yo no eyaculo nada, porque no produzco semen, y yo creo que eyaculo, o es que tengo una eyaculación retrógrada. Es decir, que estoy eyaculando de verdad, pero dentro de la vejiga, en vez de salir fuera. Pues esto es relativamente muy sencillo de diagnosticar. Primero, los síntomas. Es decir, tú sientes que has eyaculado, pero sin embargo, por la uretra, es decir, por el pene, no sale prácticamente nada. Y luego entonces, me he eyaculado dentro de la vejiga, ¿cómo lo sé yo? Pues nada, se coge la orina, orina en un tarrito, y entonces veremos que la orina sale turbia. ¿Por qué? Porque al entrar el semen dentro de la vejiga, se mezcla con la orina, y cuando orinamos, pues sale orina mezclada con semen. Es decir, la orina no es transparente como es normal, sino que lo vemos al trasluz y vemos que es una orina turbia. Pero además, esto va uno al médico, se lo comenta, dice, mire usted, que yo cuando eyaculo no he hecho prácticamente nada. Y entonces yo he escuchado alguna vez que hay una cosa que es la eyaculación retrógrada, si no te acuerdas de estos nombres tan raros, dice que yo no sé, escucha que hay veces la posibilidad de que se eyacula dentro de la vejiga y no sé yo si tengo este problema. Dice el médico, bueno, pues nada, vamos a hacerle un análisis, analiza la orina, y dice, tráeme un tarrito de orina. Le trae un tarrito con la orina, eso se analiza, se mira al microscopio y se ve la orina y los espermatozoides por allí en medio. ¿Y qué hacen los espermatozoides con la orina? Pues el diagnóstico está claro, es que ha eyaculado dentro de la vejiga. Es decir, una orina con espermatozoides hace sospechar o el diagnóstico de que ha tenido una eyaculación retrógrada, y eso va seguido también de que cuando eyacula no echa nada. No sé si ya queda claro. Sí, sí, perfectamente. Lo que pasa es que estaba pensando, digo, hombre, es un problema evidentemente para tratar médicamente, pero principalmente se puede convertir en un problema muy molesto para las personas que intentan tener hijos. Totalmente. Sí, y esto, sí, claro. Es un proceso que, si esto es continuo, no puede tener hijos. Así que está claro. Es decir, aparte de que también estás contando un poco emocional o psicológico, porque sabe que algo no funciona bien en su cuerpo. Y entonces, pero después, por supuesto, un trastorno porque no eyacula y no puede tener descendencia. Sí. Y ciertos crónicos, y esto se repite continuamente. Pues Antonio, perfectamente explicado como siempre, y como siempre es un placer tenerte aquí, una semana más. Pues nada, pues desearle muy buenas vacaciones a todos aquellos oyentes de Radio Guadalete que han tenido la suerte de poder cogerlas, sí, y aquellos visitantes que nos visitan desde otra zona de Andalucía y que están ahora mismo escuchando Radio Guadalete, decirle que es bienvenido, en fin, la parte que nos toca como ciudadano andaluz, y que tengan una grata estancia en nuestra tierra. Por supuesto que sí. Antonio, un abrazo, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Hasta luego.